pobre Saúl, seguimos hablando acerca del muchacho llamado Saúl. Pero todavía tenemos cosas buenas que decir de él y vamos a hablar un poco, dejando una parte más para un domingo más adelante. Lo que ya hemos visto acerca de Saúl, cuando él, en una sencilla ceremonia privada con Samuel, fue ungido como el primer rey de Israel. La vida de Saúl es una elocuente lección para todo joven que lleva una vida intachable, plausible, pero que no todos los que comienzan bien terminan bien, y aquí es el caso. Vamos a enumerar lo que ya vimos acerca de este caballero llamado Saúl, lo que ya vimos en el mensaje anterior, en una forma muy bosquejada. Primero, el gran hombre de Dios Samuel, que era juez y profeta, ya había envejecido y nombró en su lugar a sus hijos. Los hijos se llamaban Joel y Abías. Segundo, resulta que estos dos hijos de Samuel no eran íntegros porque se dejaban sobornar, razón por la cual vinieron los ancianos de Israel a Samuel y se quejaron que estos no servían para jueces porque eran comprables, sobornables. Tercero, debido a esto, Israel solicitó monarquía en vez de teocracia. Querían ser como los demás pueblos, y esto causó mucha tristeza al hombre de Dios llamado Samuel. Pero Dios le dijo que no se preocupara, que no lo están rechazando a él, sino a Dios mismo. Cuarto, en esto Dios dirigió a Samuel para que fuera a la casa de un hombre llamado Cis y que ungiera por rey a Saúl. Era un muchacho joven. Y así fue. Saúl fue ungido en circunstancias bastante extrañas, porque fue cuando él y un criado suyo salieron en busca de unas asnas, y al final el hombre se alzó con un reino. Destacamos entonces también que el pueblo insistió que deseaba ser como los otros pueblos, con todo su paganismo, su música, sus diversiones, sus religiones, su manera de vestir, sus divorcios y nuevas nupcias, su filosofía comercial, su educación. Aunque ellos no dijeron todo esto, pero ellos decían, queremos ser como los otros pueblos. Muy fácil caer en esta trampa. Mencionamos también la apariencia de Saúl y citamos primer libro de Samuel 9, 1 y 2, que voy a leer ahora. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En pocas palabras, aquí tenemos la fisonomía de Saúl. Saúl no solamente tenía estas cualidades, que de hecho él no trabajó por ellas, así fue, él era muy alto, sano, de hermoso parecer, nada le faltaba, su cabellera, su rostro, su nariz, sus ojos, todo era perfecto. Pero había otras cosas, él era un muchacho humilde, casi como que ni notaba lo que era. En el primer libro de Samuel 9, 3 al 5, dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Todo esto en primer libro de Samuel 9, 3 al 5. Destacamos también que Saúl experimentó lo que hoy llamaríamos el nuevo nacimiento. Porque en el primer libro de Samuel 10, versículos 6 y 7, leemos: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Qué bueno, cuando una persona nace de nuevo, no va a querer hacer algo que no va a servir, que será para destrucción suya o no será para la gloria de Dios. Saúl, además de experimentar esto, que veremos un poco más adelante con más detalles, era prudente, aparte de humilde y obediente. Era prudente. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel 10, 14 al 16, dice: un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Bien hecho. Tío, que era uno de esos que buscaba a ver si encuentra algo, tiraba verde para recoger maduro. ¿Cuántas veces nuestra propia lengua nos ha defraudado? Algunos europeos solían decir antiguamente que fulano se excedió en el habla. Y hay un dicho, porque la capital de Ucrania se llama Kiev, pero en su idioma ellos dicen Kiev, pero Kiev es también un palo. Y entonces el dicho viene de allá, porque si alguien no sabía el camino a la capital, decían: la lengua te guiará hasta Kiev. Pero cambiando un poquito, la lengua te guiará al Kiev, al palo. Y vas a recibir tus buenos palos por la espalda. Más o menos esto era. Saúl parece que, aunque no era ucranio, entendía esto. A veces decimos algo a alguien que no corresponde. Hemos dicho a una persona equivocada y hemos dicho lo equivocado, y no debíamos haberlo hecho. A veces hablamos de algo prematuramente a alguien y ese alguien nos defrauda. Hemos pensado que la persona es confidente y no lo es. Y saben una cosa, lo más difícil es encontrar a una persona confidente. Aquellos que van y se confiesan a un sacerdote creen que se le confiesan, y el único que sabe lo que dijo el confesor, o sea, el penitente, es el confesor. No, él desparrama eso. Es así como cayeron gobiernos, porque las esposas de los militares iban y se confesaban con un sacerdote, y el sacerdote le preguntaba todo, incluso qué habla tu esposo, que es general, es coronel o es lo que fuera. Y ella le decía, porque creía que eso se queda con el sacerdote. Al rato ya estaba en otros lugares, todo lo que se estaba fraguando por tales o cuales militares, etc. Este tío, por lo visto, sufría del mal que yo llamo curiositis. Era muy curioso. Quería saber algo y creía que este joven, que apenas sabe buscar las asnas perdidas, es un tonto. Pero él no solamente tenía buena presencia, sino que no era tonto para nada. Él seguramente sospechaba que Samuel habría dicho mucho más que la cuestión de las asnas perdidas. Él sospechaba, el tío, pero el sobrino no le dijo. Saúl nos muestra una madurez prematura. Todo esto va a su favor. Uno se pregunta, al continuar con este tipo de estudio, ¿cómo es posible que una persona que comienza tan mal, tan bien, termina tan mal? Porque los que leyeron la Biblia saben a dónde vamos. En su concepto, el tío no merecía un secreto de Estado, porque no era otra cosa. Él había sido nombrado como rey, el primer rey de Israel. Aunque Saúl no era hombre de Estado, tenía cualidades muy plausibles demostró ser capaz de ocupar el trono y ser el rey. Las credenciales de Saúl lo hacían merecedor del sillón que lo esperaba. Ahora nos damos cuenta de que Saúl podría ser un gran rey de Israel. Y así lo dice la Biblia. ¿No será que algunas de nuestras reacciones y falencias como que duermen en nosotros hasta que llega cierto momento cuando parecen o aparecen en una forma repentina y llegamos a ser diferentes? Yo por lo menos recuerdo muy bien que de mis años de preadolescente y ya llegando a los 18 años, por ahí cerca, hubo un cambio muy grande. Y creo que todos tienen ese cambio. Ahora, despachado ese tío curioso, el tío curioso, hay otra escena. Vamos a ver esta otra escena en el primer libro de Samuel 10, 17 al 27, 10 versículos. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino que rey sobre nosotros, pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová, por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Claro, después de tanto, iba por orden, llegó a Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no lo hallaron, o no fue hallado. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay otro semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Primer libro de Samuel 10, 17 al 27. Hay una gran expectativa. Todo el pueblo reunido esperaba que fuera presentado el flamante rey que debería de ser entronado. Reconocido como tal, era algo así como la toma de posesión del primer rey que tendría el pueblo de Israel, porque no hubo rey antes, ya que ellos se guiaban por los profetas y los jueces. Dios a través de ellos dirigía al pueblo. Por eso era teocracia, gobierno divino, teocrático. Los que luego conocieron a Saúl, lo vieron. Y tal, como dijo, él dijo algunas palabras, seguramente estaban todos seguros del rotundo éxito que sería Saúl, porque ya lo conocían como persona. Pero él era muy humilde. Por ejemplo, e hizo llegar, dice, la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomado la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado, versículo 21. El 22, preguntaron pues otra vez a Dios, porque no aparecía el candidato para el rey, el primero que debía haber estado allí. si no había llegado todavía. Dios les dijo, Él está escondido entre el bagaje. Todo el mundo había traído sus maletas, sus cosas allí, un montón muy grande de luggage, bagaje. Lejos de lucir su imponente y atractiva presencia allí en la plataforma, junto con los altos dignatarios de Israel, los ancianos, etcétera, incluyendo Samuel, Saúl se escondió. No era para él, le quedaba todo muy grande. No le pareció ser digno de algo así. Este era el tipo de persona que era el joven Saúl. Por eso le dio tanta pena a Samuel toda su vida. Lloraba por Saúl, porque veía en él grandes posibilidades. No le importaba su singular presencia física a este hombre. Su carácter era ideal para el puesto que esperaba. Era realmente un hombre que quería servir al pueblo, o diría uno, este sí que va a servir. No se va a servir del pueblo, sino que va a servir al pueblo. Ahora, probablemente podamos decir que él era incluso tímido. Todo vino repentinamente y él no entendía por qué, era demasiado para él. No es que no era inteligente, pero él no estaba acostumbrado a este tipo de comparecer ante la gente como un gran dignatario, la suprema figura de todos esos miles que estaban mirando. Pero pensándolo bien, le pareció una buena idea llegar a ser rey de tan distinguida nación. Por momento, hasta aquí, todo parece augurar para Saúl una vida colmada de bendiciones y una estrecha comunión con Dios. Y de parte de Dios era eso. Él no vino bajando de un Rolls Royce o uno de esos largos limousine que tienen, son casi largos como media cuadra, y con un gran séquito con fusiles y todo esto, y motos grandes de policías que van y todo, nada de esto. Tampoco vestía traje de gala para su presentación pública, porque eso sí que le daría todavía mayor brillantez. No lo vemos tras una gruesa cortina, para luego se abre la cortina y aparece el personaje allí, impresionante, imponente, y todo el mundo de pie le aplaude. ¡Que viva, que viva, que viva el rey! No había tal. Allí estaba ese montón de valijas y bolsos y de todo tipo, y él dijo, es un buen lugar para esconderme. Se metió entre ellos allí, y nadie lo veía por ningún lado. Tuvieron que volver a pedir a Dios si Saúl andaba por allí o qué pasaba. Si él era el... Sin él no hay nada, es como ir al casamiento y los novios no vinieron. ¿Qué se va a hacer? O por lo menos el novio no vino y dejó plantada a la pobre chica. Él no dejó plantada a nadie, él simplemente era esa su manera de ser. Se escondió. Notamos ahora los versículos 23 y 24, allí del primer libro de Samuel 10. Dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. O sea que el más alto le llegaba hasta acá, hasta el hombro. El más alto. Así que él sobresalía una gran cabeza allí, y no había nadie que llegara a su estatura. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto? Era un honor para Samuel presentar a Saúl. No solo porque tenía todas las cualidades espirituales y morales, sino que tenía una cualidad física impresionante. Samuel seguramente era mucho más bajo y lo miraba así, ven ustedes, arriba, como quien mira al cielo. Pero este era el cuadro. ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante, no eran elecciones del partido tal o cual, sino Jehová a él en todo el pueblo. Entonces, claro, el pueblo gritó, ¡viva el rey! Ellos no lo escogieron. La garantía, allí la tenemos. Dios lo escogió. Y uno se pregunta y dice, bueno, si Dios le elige a uno, ¿por qué uno todavía fracasa? Porque Dios no trata a los que elige a control remoto. Todavía hay mucho en nosotros que depende de nosotros y que nosotros tenemos voluntad propia para seguir lo trazado por Dios o lo que nosotros nos trazamos por nosotros mismos. Acto seguido, Samuel volvió a recitar las leyes que regirían ahora, que ya las había citado antes. Samuel recitó luego al pueblo las leyes, versículos 25 del primer libro de Samuel 10, las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Quería que en cualquier momento, si fallaba la cosa, aunque yo creo que Samuel decía, no sabemos de la esposa de Samuel, tal vez ya para esta altura ella ya no vivía, pero no vemos en ningún lugar, vemos los hijos, obviamente tenía esposa en algún momento, y si la tenía todavía con vida, le habrá dicho, hoy he hecho un trabajo que estoy seguro que está bien, he ungido a un hombre que será rey. Me dolió mucho que ellos me rechazaron a mí, mis hijos me defraudaron, eran sobornables, rechazaron a Dios, Dios me dijo que le rechazaron a él. Pero ahora, qué maravillosa solución. No solamente Dios les dio lo que ellos pidieron, sino mucho más. Encontró a un hombre que no hay otro como él. Sería imposible hallar a alguien humilde, inteligente, cuidadoso y obediente, además imponente en su físico. Primer libro de Samuel 10, 26 y 27, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, después, claro, de la ceremonia de posesión del gobierno. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Ellos no hablaron contra él porque él sea incapaz o algo así, por algo. Más bien por el tipo de la tribu, que era la más pequeña de Benjamín, de la cual él venía, y de la familia, que era muy pequeña. Entonces esto, les digo, bueno, no puede ser, es desconocido. Un tipo allí que estaba cuidando asnas, buscando asnas, ahora va a reinar. Le tuvieron en poco, dice el escritor sagrado, y no trajeron presentes. Demostraron, mientras otros le trajeron algún tipo de regalo, como muestra de apoyo, de recibirlo como tal, estos pervertidos, perversos, no lo hicieron. Con eso era suficiente para que Saúl supiera, ellos no me quieren. Cuando Saúl supo esto, disimuló, qué palabra, mas él disimuló. Algunos para allí no estaban muy contentos con Saúl, y él pensó, bien, eso de disimular en una situación así requiere mucha humildad, cordura, sabiduría, estabilidad emocional. Él no buscaba implantar o hacer valer su autoridad y su poder. Él podía destruirlos ahí nomás. Él podía mandarlos a la cárcel. Él era rey. Sumariamente podía hacer de ellos pedazo. Pero él no hizo. Él solamente disimuló. No pasó nada. Esto requiere mucho más que simplemente buena estatura y buena apariencia. Pero vinieron pruebas. Capítulo 11. Siempre el primer libro de Samuel. Permítanme leerles. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel, o sobre todo Israel. Versículo 3, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo, miren ustedes que ya había sido ordenado, reconocido como rey, tras los bueyes, se había ido a arar la tierra. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. No quisiera estar cerca de él con la estatura que tenía y enojado. Y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, es decir, todos le obedecieron. Versículo 8, y los contó en Bezek, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Versículo 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. El 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, escuchen de nuevo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Esto es madurez, hermanos. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal. E invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Hasta aquí todo marcha viento en popa, maravilla de maravillas. Hay aquí un registro de los primeros movimientos de Saúl, y una demostración realmente cuán real era la presencia de Dios en él. De veras era un hombre de Dios. Está el caso de las pretensiones del rey amonita contra la indefensa Jabes de Galaad. El caso era muy muy serio, porque los de Jabes se vieron entre pared y espada. ¿Podemos imaginar esto, sacar el ojo derecho a cada uno de ellos para poner una afrenta sobre todo el pueblo de Israel, no solamente los de Jabes? Es decir, no iba a sacar a todos porque no podría hacer eso. Pero esta era una población pequeña. Pelear contra ellos sin un ejército entrenado, cuando los amonitas estaban bien preparados. Ellos fueron a Saúl. Saúl no tenía ninguna experiencia de militar, digamos. ¿En dónde estaba Saúl? ¿Qué estaba haciendo Saúl cuando ellos fueron? ¿A la Casa Blanca? ¿Al Palacio de los López? ¿Fueron a la Casa Rosada, o de los Pinos, o hay todo, todo tiene su nombre en cada país, ahí está Murubishagú, ¿cómo era? Sheroga, Roga, no había nada de eso. ¿Saben dónde estaba él? Arando el campo de su padre. Ya había sido nombrado rey. Cuando él llegó, el mundo lloraba, lloraban. Gritaban, lamentaban, era un espectáculo eso. Y él escuchando, como tenía buen oído, ¿por qué la gente se lamenta? ¿Qué está pasando? Le contaron. Los amonitas dijeron que con una condición podrán proteger a los de Jabes de Galaad, que se le quite el ojo derecho a cada habitante de esa población, de esa región. y ellos no saben qué hacer. ¡Ay, ay! Ahí recién él entró en función, en acción. Esos bueyes con los que labraba la tierra, el arado era de madera, él los mató, cortó en pedazos. Mandó mensajeros, a uno le dio el vacío. ¿Cómo me gustaría que me mande, verdad? A otro le mandó lomo, a otro lomito, a otro pedazo. Lleven a todo el pueblo de Israel y díganle, muestren ese pedazo de carne y cuéntenle lo que pasó, y que el que no salga conmigo y con Samuel para pelear contra estos individuos, los bueyes de ellos sufrirán lo mismo. Mandaré carniceros y no quedará un buey con vida de aquellos que no salgan con nosotros. Eso es decisión. Eso es valentía. Él, además de todo lo que ya dije, era valiente. Verdaderamente un hombre valiente. No era un pusilánime. Él no estaba como algunos presidentes, no voy a decir de qué país, que mientras el mundo estaba en pésimas condiciones, a él lo estaban juzgando porque andaba con mujeres que no eran su esposa. Ustedes ya saben quién. El caso era muy serio, porque los de Jabes se dieron entre pared y espada. ¿Y a quién irán? Bueno, supieron que se nombró rey. Fueron a Saúl. Cuando Saúl comenzó a actuar, rápidamente obtuvo la victoria. Esto prueba una vez más que Dios estaba con él. Él tenía una actitud decidida. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él. No era asunto de él. Era el Espíritu de Dios que estaba, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Y él se encendió en ira, en gran manera. En este caso, la ira se justifica. Eso no quiere decir que te va a ir a la casa y va a decir, estoy airado contra ti, querida mía, porque el pastor dijo que está bien, estoy totalmente enojado. Cuídate. No. Aquí sí, esta es una ira sacra. Sagrada, correcta. No va a decir, a ver qué podemos hacer. Bueno, Saúl va, sí, su padre, papá, ¿qué crees tú que se podría hacer? Esta gente vino pidiendo algo y bueno, vamos a reunir a mamá y a la suegra y a la abuela y vamos a ir a algunos nietos aquí, vamos a hacer una mesa redonda o ovalada o cuadrada o lo que fuera y vamos a dialogar a ver qué se puede hacer. No, él fue sacudido por el Espíritu de Dios. Tenía que poner de su parte, tenía que arriesgar. Él contó cuánta gente tenía a su disposición. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer que la gente deje sus trabajos, que los hombres, los varones de por lo menos 45 años para abajo, hasta los 20, o incluso menores y mayores, vengan a pelear? Y no importa que anden más que en chancletas, y no importa. No importa que no tengan armas, tal vez un machete por ahí o lo que ven, pero vengan. Vamos a asaltar, vamos a defender, vamos a defendernos. Por fin entró en acción y dice, había sido que yo soy de verdad rey, había sido que yo tengo autoridad para ordenar esto, tengo autoridad para censar el pueblo a ver cuántos tenemos, tengo autoridad para armar un ejército, así en cuestión de instantes, tengo autoridad para hacer lo que voy a hacer, y lo voy a hacer, pero ustedes si no vienen, no les voy a hacer una cárcel allí para poner un televisor y ponerle y que su esposa vaya y le visite y que pase la noche con usted. No, no, no. Voy a destruir el ganado de ustedes. Ustedes se morirán de hambre. Porque pedazos se encontrarán en el campo y en los corrales el día de mañana. Porque haré lo mismo con los animales de ustedes, lo que hice con mi par de bueyes que acababa de labrar mi tierra. A mí me gusta esa clase de gente. Francamente, este no era pusilánime. No me gusta cómo fue todo después, pero hasta aquí, él tenía todo a su favor y él actuaba como correspondía a un hombre de Dios. No tenía ninguna experiencia militar. ¿Cómo es que actuó así? No era diplomático, menos mal, ¿no? No se había graduado en ninguna institución, ni militar, ni de relaciones públicas, ni cómo andar casi con todos bien. Su única experiencia era visible, era trabajar en el campo, en obediencia a su padre. Cuando yo oigo a tantos jóvenes hoy que dicen tener interés en el servicio del Señor, no cree, hermano, que yo tendría que dedicarme a la obra. Desean estudiar y estudiar, y algunos estudian hasta los 40 años. Ya están quedando canos y todavía están estudiando, y están graduando. Luego, los idiomas originales, yo quiero hablar griego, yo quiero conocer hebreo, como que van a ir a predicar a paraguayos que le van a decir, a ver, si sabes el griego, vaya a pagar ahí, tú me quieres enseñar, yo quiero que me hables griego. Nunca va a pasar eso. Una persona que anda con esto jamás llegará a nada. No, él no era así. Cuando oigo a tantos jóvenes tratando de ir a alguna institución famosa y aprender cómo servir al Señor, yo ya lo marco allí mismo, allí nomás, como una sola palabra. Tiene I-N-U-T-I-L. Inútil, bueno para nada. Y no tengo ningún interés de aconsejarle nada porque voy a perder tiempo. ¿En dónde aprendió Saúl sobre el Espíritu Santo? No fue a ningún seminario. No tenía un solo comentario bíblico. ¿En dónde aprendió a depender de Dios? Yo no encuentro que él haya ido a algún lugar. ¿Cómo depender de Dios? ¿Quién lo enseñó a disimular cuando el caso parecía reclamar otra cosa, venganza? ¿Cómo es que él no tomó venganza de quienes lo habían despreciado? Le habían negado méritos cuando los tenía. ¿Cómo es que él se unió a un grupo de profetas y con ellos profetizó? ¿Cómo es que Dios lo escogió para un cargo tan elevado? ¿De qué clase de instituciones salen estos ejemplares con estas cualidades? ¿Usted realmente quiere la respuesta a estas preguntas? Saúl aprendió todo esto tras una yunta de bueyes, dos bueyes, un yugo y un arado. Eso era todo. ¿Y Saúl? Esta era su escuela. Amós el profeta era algo parecido. Escuchen. En Amós 7:14 dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Esto está en Amós capítulo 7, versículo 14. Cuando pasados los años, David visitó a Saúl mientras el ejército de Israel soportaba el desafío del filisteo Goliat. David, siendo todavía un adolescente, tampoco nada sabía de la estrategia militar, del uniforme, del uso de las armas. Su entrenamiento era música que él mismo producía gracias a su arpa, que no era igual como la arpa que conocemos nosotros acá. Las ovejas eran su audiencia y las estrellas lo miraban desde el cielo. Dios no busca intelectuales que sepan mucho de los idiomas originales, que tengan títulos de psicólogos. Ellos no buscan eso. A estos buscan las iglesias paganas. Dios busca a hombres que dependan de Él. A Dios no podemos impresionar con nuestros títulos, doctorados, graduados, posgraduados y posgraduados. Él no necesita esto. Dios no necesita que nos llenemos de esa sabiduría humana, la sabiduría del mundo, y nos parezcamos demasiado a los mundanos. Veremos más adelante que Dios exige una sola cosa a quienes Él ha de usar. Saúl, por ejemplo, se mantuvo fiel a esta única exigencia hasta cuando comenzó su caída. Los jóvenes que suelen comenzar tan bien pero que finalmente son una vergüenza, fracaso siempre, o fracasan siempre de la misma manera que Saúl. Si hay alguna vida que los jóvenes deberían de estudiar de los hombres bíblicos, cómo se fracasa, hay que estudiar a Saúl. Por ahora, parece que todo cuanto Saúl hace ofrece un reinado próspero. Todo parece que irá muy bien. Saúl era valiente. Volviendo al cuadro de los dejares de Galaad, en el capítulo 11, notamos la valentía de él. No sé si usted puede visualizar, por decirlo así, el rostro de este hombre. Cambió inmediatamente. Venía tranquilo, tal vez silbando. He tenido un buen trabajo hoy, he arado tanto y tanto del campo de mi papá, o de la familia, podemos sembrar tal o cual cosa. Ajá, pero cuando llega al patio del hogar de su padre, se encuentra con otro cuadro. Todo cambia. Puede verlo llegando, cambiando de un momento a otro, poniéndose furioso, urgiendo, ni siquiera se dice si almorzó o comió algo, está cansado, un vaso de agua. Rápidamente actuó. Allí encontró llanto, verdadera desesperación y con sobrada razón. Ya había jueces comprados, hijos de Samuel. Era como para angustiarse para esta gente que vino buscando socorro. Averiguó qué ocurría. Le dijeron lo que ocurría. Esto sí que fue un desafío para el rey recién ungido. Era mucho más fácil trabajar en la casa, trabajar en el campo de su padre. Esto sí que le era inesperado. Y esto sí que requería una acción decidida y rápida, una buena dosis de valentía verdadera. Notemos bien lo que dicen los versículos 6 y 7. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Imagina usted ver a un hombre de su tamaño, iracundo, encendido en ira. Aquellos que lo habían acompañado, hombres de guerra, habrán quedado pálidos frente a ¿qué le está pasando? A nuestro amo, al rey, nada menos. Y tomando un par de bueyes, y ahí sigue diciendo lo que yo ya les dije, o haciendo, sacrificó, actuó. Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¿Qué sabía él si saldrán? Esto es lo que hace un hombre decidido. No sabe. Si supiéramos todo, la fe no nos hace falta. La dependencia de Dios no nos hace falta. Dependemos de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, de nuestro saber. ¿Qué problema hay? ¿Pero qué pasó allí? El resultado, cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. El temor de Dios se apoderó del pueblo. Y no era más que un Saúl el que les envió esa encomienda. Partes de los bueyes sacrificados. Esto significa que la respuesta no solamente fue positiva y masiva, sino que todos estaban listos para pelear. Esto ocurre también en las iglesias. Hay pastores que animan a la congregación. Hay pastores que ahuyentan a la congregación. Hay pastores emprendedores. Y hay otros estancados, no les importa, como que no tienen qué hacer, la Biblia les es demasiado chica, ya no saben qué mensaje predicar. Mientras tanto, los amonitas ya estaban preparándose como arrancar el ojo derecho. Habrán hecho algunos instrumentos que llamaron arranca ojo, para ver si logran mañana completar la tarea. No se imaginaban lo que estaba preparado. Esto ocurrió a causa de la conducta y proceder de Saúl. Él ya trató muy bien a su tío. Si ellos supieran que Israel ya tiene un rey de este calibre, conocieran qué tipo de rey es, probablemente no se harían cita cuando los de Gabaa dijeron que vengan a tal hora. De nuevo alguien que Saúl, bueno, sugirió que Saúl se vengara. Oigan esto, cuando el éxito se obtuvo, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, él oyó las palabras, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová, no yo, hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Todo hasta ahora marcha muy bien. Tuvo la sabiduría, el valor, la humildad, la estrategia, todo lo que se quiera. Andaba perfectamente bien. Ahora las cosas comenzaron a andar mal. No les va a gustar, pero tengo que decirles. Vayan al primer libro de Samuel 13, 1 al 14. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, o que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, para poder entender mejor lo que sucedió aquí, vamos a dejar muchos detalles, pero iremos cómo y dónde Saúl procedió mal. Primero, el asunto era la amenaza de los filisteos. En el versículo 5, siempre en primero de Samuel 13, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Esto, primer libro de Samuel 13:5. Segundo, Israel está atemorizado. desmoralizado incluso. Por ejemplo, versículos 6 y 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas y en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Tercero, Saúl actuó locamente, desobedeciendo a Dios, e hizo lo que no le correspondía sino a Samuel. Él comenzó a ofrecer los sacrificios, y eso estaba fuera de lugar. Pregunta, ¿acaso no esperó él 7 días? Para entender esto, porque aquí hay un problema, pero yo les voy a llevar a otra cita que está en el capítulo 10, siempre primero el libro de Samuel, versículo 8. Esto es lo que le dice Samuel a Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Está hablando del caso que nos tocó recién. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Notaron que hay aquí 2 cosas? Leo ahora en primer libro de Reyes 13:8. Y él esperó 7 días. ¿Quién? ¿A quién? Saúl esperó a Samuel, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. ¿No cumplió Saúl lo dicho por Samuel? ¿Sí o no? No. ¿Cómo no? Sí, esperó 7 días. Pero había 2 cosas. ¿Cuáles eran? Primero, 7 días. Segundo, que Samuel llegara. Hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos lo que Dios nos manda o cuando leemos. Eran 2 cosas. Si los 7 días pasaron y Samuel no llegó, hay que esperar que se cumpla la otra parte. Dentro de ese día séptimo él llegó. Pero Saúl se apresuró e hizo lo que Samuel llamó locamente. Aquí comenzó la caída de él. Así comenzó. Ahora escúchenme bien. ¿Cuál era el pecado que dio origen a todo lo que de aquí va hasta el fracaso final? Al suicidio de este hombre. ¿Cómo se llama ese pecado? Desobediencia. A ver más fuerte. Desobediencia. Ahí está. Usted no va a desobedecer más, ¿verdad? Alguien diría, es el homicidio, es el... No. ¡No! Es la desobediencia. Parece un pecado tan libre de consecuencias. Uno podría mimarlo. Si cuántas veces desobedezco, ¿qué problema hay? ¿Y saben ustedes cuál es el abuelo y tatarabuelo de todos los pecados? ¿Cuál fue el pecado que cometieron nuestros primeros padres? ¿Cómo? ¿Va a haber más fuerte? Claro, desobedecieron, desobediencia, es el mismo pecado. Ese pecado es el padre de todos los demás pecados. Mencione cualquiera que usted quiera. Estafa, orgullo, homicidio, todo lo que usted quiera. Todos vienen de allí. ¿Cuál es el pecado que comete hoy la gente y no es salva? Desobedecen a Dios y obedecen a los hombres que los engañan. Y cuando el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. O por decirlo más francamente, cuando el ciego guía al ciego, ambos van al infierno. Ese es el hoyo a donde irán a caer por fin. ¿Cuál es la intención de la religión sin regeneración? Enseñan a desobedecer a Dios. Y los hombres lo hacen. Ah, no, yo no dejo mi religión por nada. Claro, tampoco dejes el infierno, es tuyo. Y no te preocupes que irás a parar allá. Dices, ahí es que fue agrandado para que quepas, no importa lo gordo que seas. Vas a caer allí. Hay lugar. Hay una canción que hay lugar para todos. Na, na, na, na, na, na, en la familia de Dios. El diablo tiene la misma canción. Hay lugar para todos en la familia de Satán. No hay problema. Esa es desobediencia. ¿Cuánto nos duele, escúchenme, padres, cuando nuestros hijos nos desobedecen? No te dije que llegaras a tal hora. No te dije que no hicieras esto. No te dije que no digas esta palabra. ¿Qué hacemos? Les damos una... Mi madre siempre decía, yo no sabía qué significaba eso, pero cuando mi papá me daba la dosis necesaria, entonces sabía, que ya te viene... Cuando ya mamá profetizaba que ya llegaba el tiempo de la paliza, era más o menos cada 2 meses. La cordura bajó allá abajo, donde hay un lugar de mucha pulpa, y no hay ni nariz, ni boca, ni dientes, ni ojos. Entonces era el lugar que Dios hizo, no solo para que sentados nos sintamos cómodos, sino para que el papá pueda hacer que la cordura que ya bajó y debe estar acá, suba a su lugar. ¡Oh, oh! Cuando papá, yo sé, mi cordura parece que iba muy lento, no quería salir del lugar tan cómodo donde estaba. Y según mamá yo ya me portaba mal, según yo me portaba bien, con todo que mentía y todo y me enojaba, pero eso estaba bien para mí. La desobediencia es el pecado que lleva a los hombres a la condenación eterna. Dios dice, cree en Cristo. La Biblia invita al pecador a creer en Él. El pecador no quiere. ¿Qué es eso? Desobediencia. ¿A quién desobedece? A Dios. ¿Por qué se pierde? Por desobediente. No, usted no va a ir al infierno porque... usted es un hipócrita, porque de eso ahí todos tenemos algo. Usted no va a ir al infierno porque usted no cuidó muy bien a su familia. Todos quedamos cortos en eso. Ninguno es muy buen padre. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros padres, somos como padres malos. En el mejor de los casos. Y muy malos y pésimos en el peor. No, eso no es problema. Usted no se va a ir al infierno porque usted estafó a alguien, porque tal vez ya fue a Tocumbú y eso le enderezó un poco. Si es que lo hizo. No. Usted no se va a ir al infierno porque se enoja. Saúl también se enojó, pero esto no dañó a él. Esa parte estaba todavía en su lugar. Él anduvo bien después de eso. Ese no es problema. Usted se va a ir al infierno por un solo pecado que se llama desobediencia. ¿Será desobediente hoy usted también? Jesús dice, por ejemplo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice en Juan capítulo 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No, alguien le dijo a usted que hay 99 pasos para llegar a ser salvo. ¿Dónde están los 99? Yo ni 9 encuentro. Hay un solo paso. Al oír la palabra, depositar su fe en Cristo y ahí termina todo. Pero los hombres han hecho tanta vuelta para que usted esté confundido, porque por naturaleza usted es hijo del diablo. ¿Qué? Vaya, yo no fui el primero en decir eso. Yo solamente repito lo que Juan dice en Juan 8:44. Y él dice que los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. ¿Por qué no son hijos de Dios? Porque son hijos del diablo. ¿Y por qué son hijos del diablo? Porque no son hijos de Dios. ¿Y por qué entonces no son hijos de Dios y son hijos del diablo? Porque quieren. Porque son desobedientes por naturaleza. Así funciona esto. Cuando sigamos, Dios mediante, con Saúl, ya estamos preparados para ver lo que vamos a ver. Si usted viaja hoy por allí por Israel, va a llegar a un lugar que se llama Gilgal, va a llegar al lugar donde los filisteos hicieron su parte con Saúl. Muchos hombres que ofrecían mucho en la Biblia han fracasado rotundamente, rotundamente. Algunos se preguntan, ¿Saúl fue salvo o no? Saúl no aparece en la lista de los grandes héroes de la fe, Hebreos 11, pero no se apresura a decir que Saúl no fue salvo. No estamos hablando ahora de eso. Solamente estamos diciendo que el hecho que tú, como joven, estés caminando bien, no significa que puedes darte lujo y hacer cualquier cosa ahora. Total, ayer hiciste tan buena vida, te portaste tan bien, hablaste a tantos de Cristo, fuiste tan cuerdo, al no responder con la misma forma que te hirieron a ti, al ser paciente con una persona que te llegó hasta rascar el hígado, y tú igual te portaste bien. No, eso está muy bien, que te portaste bien. Sigue cuidándote, porque si hay alguien a quien apunta Satanás, no es a los pusilánimes, que ya los tienes, están como pescados en la canasta. Tú eres un pez todavía en el agua y él está tratando de encontrarte y te sigue. Así buscó a Saúl y lo encontró y lo despojó de algo maravilloso. Tanto es así que la Biblia dice que él sería, de él seguramente vendría el Mesías, de la tribu de Benjamín y no de la tribu de Judá. Todo pasó luego de él a David, pero esto ya es adelantar lo que tenemos que hablar en nuestro próximo mensaje. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad de ella y pedimos que tú uses estos ejemplos para nuestros propios días, para que podamos vivir y vivir para ti, para gloria y honra de tu nombre. No te pedimos esto por méritos propios, sino por los méritos de Cristo nuestro bendito Salvador, en quien confiamos, a quien servimos. Y pedimos sobre todo por nuestra juventud y en especial por los jóvenes, los varones, porque ellos pueden muy bien ser tan vulnerables como el más débil de ellos. Todos padecemos de este mal y todos necesitamos fortaleza de lo alto, dirección, sabiduría, paciencia, humildad. Dales a ellos todo esto, revístelos con el temor de Dios. Y que ellos sepan que si hay algo tan necesario en la vida de ellos y de todos nosotros, es el obedecerte sin cuestionarte. En el nombre de Jesús. Amén.